Yo estaba consciente en el vientre de mi madre. Sentía los movimientos de su cuerpo. Me daba cuenta de mi impotencia. No soy este fardo de huesos. A veces la oscuridad del útero se desvanecía y la luz me visitaba. Por un lado quería expresarme como ser humano, pero por otro lado no lo deseaba, pues sentía que yo era espíritu. Soy espíritu. espíritu.